Fiscalía de Estado abrió una investigación sobre la renegociación de la deuda de Mendoza. El próximo 7 de agosto, el ministro de Hacienda, Lisandro Nieri, deberá responder el pedido de informe que le solicitó el fiscal Fernando Simón a partir de una denuncia que presentó el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Para hablar del tema estamos con Lautaro Jiménez, senador provincial por el FIT. ¿Cómo está, Lautaro? Buenos días. ¿Cómo les va? Muy buenos días para todos. Bien, un gusto charlar contigo. Bueno, días donde se va a llevar adelante este pedido del fiscal Fernando Simón a partir de la denuncia que presentaron. Si nos puedes comentar un poquito sobre la denuncia que presentaron y cómo ven el panorama hacia adelante. Sí, para nosotros es una noticia importante en tanto en cuanto es la primera vez, ¿no?, que se va a abrir un proceso de investigación judicial alrededor de estas renegociaciones de la deuda, que no son nuevas, ¿no?, para la historia de la provincia, y que mucha gente, probablemente por la cantidad de años que ha pasado, se va olvidando y se naturaliza, que bueno, que tenemos una deuda, que ha habido un proceso de endeudamiento, desendeudamiento, pago, acuerdos, etcétera, pero nadie sabe cómo se originó, ¿no? Uh-huh. Y en realidad, estos bonos que se están renegociando en este momento, que entraron en default con el último cimbronazo económico, y que el ministro Lisandro Nieri está tratando de renegociar, vienen ni más ni menos que de la quiebra, de la caída del Banco Mendoza, del Banco de Previsión, lo que eran los bancos oficiales del Estado, que en la década menemista fueron vaciados, endeudados y privatizados, ¿no? Y el Estado tuvo que salir a cubrir ese faltante de la cantidad de empresarios que son icónicos en la provincia. Estamos hablando de los Pescarmona, estamos hablando de los Cartelones, de los Moneta, ¿no? Figuras emblemáticas que saquearon esos bancos, que quedaron como grandes deudores y que... ¿De los Matas? ¿No estaba Matas ahí también? Bueno, de los Matas, claro, fue socio emblemático de Moneta en ese proceso, ¿no? Yo creo que prácticamente todas esas familias, esos apellidos malsanamente ilustres de la memoria mendocina, estuvieron imbricados en ese proceso. Nunca pagaron la deuda que ellos tenían con ese banco, por lo tanto, ese fondo que se suponía cubría el Estado por adelantado, pero que después iban a ser recuperados esos fondos, nunca lo fue. Y eso ya derivó en una crisis de la deuda de la provincia, que durante el gobierno de Roberto Iglesias y después de Cobos conocimos con el famoso bono Aconcagua, ¿no? Uh-huh. Que fue negociado, también entró en default, y a partir de ahí nacen estos famosos bonos Mendoza 2021 y 2024, que fueron emitidos y canjeados durante los gobiernos de Paco Pérez y Alfredo Cornejo, y que ya pasaron más de 20 años, esa deuda que año a año se han ido pagando vencimientos, ¿no? Vos pensás que durante 23 años vas pagando todos los dos o tres veces por año vencimientos de esa deuda, y la lógica sería que al día de hoy esa deuda sea por lo menos más chica, ¿no? Bueno, la verdad es que esa deuda que se tomó por 250 mil dólares hoy está en mil millones, ¿no? O sea, cuatro veces más. Una verdadera bola de nieve que se va agrandando en cada una de estas renegociaciones, ¿no? ¿Y quiénes están detrás del otro lado? Ya hablamos de las familias, hablamos de los gobiernos, ¿no? De estos empresarios locales y los de acá. Bueno, los que faltan son estos famosos acreedores, que casualmente también vienen de todo ese proceso. Son los mismos que una y otra vez se han dedicado a armar, a conseguir, colocar esos bonos y a la vez a estar al frente de esas renegociaciones, ¿no? Son famosos amigos de la provincia, entre comillas, que son los que le ayudan a colocar ese endeudamiento, y a la vez están del otro lado del mostrador, en el sentido que ellos le venden a sus propios clientes esos bonos, y son los que se muestran justamente más despiadados y ambiciosos cuando se trata de renegociar, ¿no? Y ahí hablamos de empresas financieras muy fuertes en el mundo, como es el caso del Credit Suisse, que ha sido un histórico acreedor desde las dictaduras militares en adelante de la nación y de la provincia en materia de negociación de la deuda externa, y pequeñas filiales o socios locales de estas grandes financieras, como es el caso de Puente Hermano, que esto tiene una particularidad, que es la de haber tenido entre su nómina de empleados ni más ni menos que al actual ministro de Hacienda, Lisandro Nieri, ¿no? Entonces, se hace la licitación para ver qué empresas van a ser las que salgan a remontar este default en el que entró el gobierno de Rodolfo Suárez, y casualmente vuelven a salir ganadores de esta licitación, el Credit Suisse, Puente Hermano, para volver a colocar esta deuda, con la diferencia de que ahora se van a llevar una comisión que es 3 o 4 veces mayor a lo que se había llevado adelante para renegociar el bono Aconcagua, y que va a tener primas en el orden de los 115 millones de pesos, ¿no?, de ganancias. Uh-huh. Números que, para que vos te des una idea, la semana pasada vimos con bombos y platillos cómo el Ministerio de Salud y el gobernador Suárez presentaban en todo lo que se había comprado durante la pandemia, ¿no?, con estas leyes de emergencia y demás, cómo la provincia se había equipado, y anunciaban con bombos y platillos que habían gastado 500 millones de pesos, ¿no?, en equipamiento, reactivo. Entonces uno dice, bueno, ¿cuántos son 115 millones de pesos? Y bueno, más del doble. Más del doble no en pagar la deuda, sino en pagarle a los tipos que van a renegociar la deuda, y que son los mismos que te armaron el paquete anterior de la deuda, y el anterior, y el anterior. Y entre esos tipos además está la empresa en la que trabajaba el ministro de Hacienda. Esos son los resultados, ¿no? Y las propuestas que van haciendo, pues cae la primera propuesta de renegociación, van a una segunda, que hacen que al renegociar y al haber entrado en default, sea grande esa deuda, ¿no? ¿Y en cuánto estaríamos hablando de que va a quedar esta renegociación si sale bien? Y si sale bien con esta segunda propuesta y no se esfuerzan a hacer una tercera o una cuarta. Suponiendo que salga bien y que acepten esta segunda propuesta, bueno, el resultado sería que la provincia quedaría endeudada en 72 mil millones de pesos, ¿no? Vos me decís, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Es mucho? ¿Es poco? Depende cómo lo mire, ¿no? Yo creo que es mucho para lo que suele tener de presupuesto la provincia de Mendoza, porque si vos sumás toda la partida del presupuesto de salud y el presupuesto de la Dirección General de Escuelas, que va a destinar durante todo el 2020, es decir, el presupuesto de toda la educación, toda la salud, de todo un año, no llega a 72 mil millones de pesos. Llega a 71.600 aproximadamente. Básicamente, por lo que estaba viendo Lautaro, no hay negociación, ¿no? Digamos, están los intereses originales del bono Mendoza 2024, que acá lo explica muy bien la nota, estaban en 395 millones, que era la primera propuesta rechazada por los bonistas, que se le había ofrecido 313 millones. La segunda propone 434 millones. O sea, no hay, ni siquiera la segunda alcanza la primera, digamos, no hay negociación, digamos, no hay quita, bajo ningún punto exacto, de vista. Exacto, o sea, vos eso no lo vas a ver en los grandes medios de comunicación, porque vaya a saber qué intereses son los que lo cubren. Al contrario, durante la semana pasada vimos un titular gigante en uno de los principales diarios de la provincia diciendo que la provincia en realidad se va a ahorrar plata con esta renegociación. Y eso es falso, pero con el solo repasar los números, ¿no? Porque es verdad que en la primera oferta proponían una pequeñita quita de intereses, pero una quita al fin. El tema es que duró menos que un partido de truco esa negociación, porque de inmediato los bonistas, que asesorados justamente por estas empresas que toda la vida los han asesorado y que son a su vez los que se supone que tienen que asesorar a la provincia, como el Credit Suisse, inmediatamente lo rechazaron, y ahí, como vos decís, no hubo ningún tironeo, ningún titular, ningún nada. El gobierno dijo, bueno, no quieren una quita, bueno, no importa, les doy un agregado. Entonces ya estamos hablando de que crece la nómina de intereses que se le va a pagar. Se le va a terminar pagando más intereses. Y ese incremento de intereses ya de por sí, estamos hablando de que multiplica por 6 o por 7 lo que se invirtió en la pandemia, ¿no? Estamos hablando de miles de millones de pesos. No es una moneda más, una moneda menos, ¿no? Sobre todo, hablamos de una o dos empresas que son las que saldrían beneficiadas, ¿no? Lautaro, lo dijiste, bueno, en relación a la salud pública, ¿cómo ha impactado esto? ¿Cómo va a impactar? Digamos, no se han pagado los aguinaldos en término. ¿Cómo va a impactar todo esta deuda, no, este desembolso de cerca de 440 millones de pesos, de dólares, perdón? Bueno, creo que va a ser muy importante, porque además esto no es la única deuda que se está renegociando. Acá estamos hablando de uno de los activos que tiene la provincia. De deuda externa en dólares, ¿no? Nos da, ¿no? Exacto. Estamos hablando de dos bonos que nos generan mucha indignación porque estamos hablando de la quiebra de dos bancos, una historia de fraude que pareciera que no... Nos quedamos sin banco, con deuda eterna. Deuda y, ¿no?, cada vez más, ¿no? Exacto. Y cada vez más. Pero después viene todo el proceso de endeudamiento en pesos, en lo cual el gobierno efectivamente ha desembolsado en efectivo y sigue pagando, sigue destinando, y sumas que son altísimas, ¿no? Estamos hablando de 300.000 millones de pesos que se han desembolsado en un solo pago, al mismo tiempo que con los estatales no hay renegociación abierta ni nada. No, se tomaron el aguinaldo, ¿no? Y no es que abrieron ni contrataron a nadie, ¿no? No contrataron al Credit Suisse para ir a negociar con los sindicatos, digamos. Directamente le dijeron, señores, este año no va a haber paritarias, la cláusula gatillo, que era un derecho que se había conquistado el año pasado, no lo van a tener más. Entonces vos tenés que ya la canasta básica ha aumentado más de 5.000 pesos en 6 meses, ¿no? En el primer semestre nomás del año llegó a ese nivel de aumento y con eso, digamos, se está apalancando la provincia, ¿no? Reteniendo los fondos públicos y, por supuesto, haciendo esta inversión en elementos para combatir el COVID-19, que es absolutamente insuficiente, porque está muy claro que es muy poco lo que se está preparando la provincia en términos reales para combatir una pandemia, transformando realmente lo que es el sistema de salud, ¿no? Que está en un nivel de precariedad muy grande, no solo en las condiciones de sus trabajadores, sino en hospitales que ni siquiera tienen trabajadores, ¿no? Que no tienen ni personal médico, como es el caso del Hospital Piccoli en Lavalle, o el Hospital de Tupungato, que no tienen personal, mucho menos camas para internación, y bueno, eso requeriría una fuerte inversión en equipamiento hospitalario, en formar, contratar nuevo personal, que el Estado no lo está haciendo, ¿no? Perfecto. Lautaro, para volver y cerrar el tema y agradecerte muchísimo por estos minutos, el próximo 7 de agosto el ministro de Hacienda, entonces, Lisandro Neri, deberá responder el pedido de informe que le solicitó el fiscal de Estado, Fernando Simón. ¿Cómo el procedimiento? ¿Se va a hacer en la legislatura? ¿Esto, como usted, van a tener esa documentación, la van a hacer pública? ¿Cómo el procedimiento para que nos enteremos de este pedido de informe? No, este proceso se está llevando plenamente en Fiscalía de Estado, lo cual esperamos que sea una garantía de que se cumpla. Estamos hablando de que ya ese plazo, entre comillas, no se tendría que volver a prorrogar, porque ya es un plazo que se había vencido antes y que el ministro de Hacienda pidió una prórroga, efectivamente, de 15 días hábiles que se van a vencer en ese proceso. Entonces esperamos que se conteste y, por supuesto, nosotros, al ser denunciantes, la causa se ha iniciado a partir de una acción jurídico legal que presentamos nosotros, ¿no?, como legisladores del Frente de Izquierda. Vamos a informar ese proceso en bien tengamos esta información, ¿no? Hasta ahora Fiscalía de Estado nos ha recibido, ha tomado nuestra denuncia y regularmente nos va informando, ¿no?, de los distintos movimientos que tiene la causa. Esperamos que ahora que viene este proceso tan importante podamos tener vista, por supuesto, de la respuesta que dé el Ministerio de Hacienda. Muy bien, Lautaro, agradecerte mucho. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la entrevista.